Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos, soy Elena. Y yo, Rodrigo. Tras esa presentación de nuestro director Juan Cabezas, empezamos a analizar la actualidad de alhama.com. Efectivamente, y nos vamos a centrar en una noticia que, la verdad, llena de ilusión a toda la comarca. Una noticia publicada en la sección de Navidad, y escrita además por nuestro compañero Juan Cabezas. Así es, hablamos de la cabalgata que ilusiona a grandes y pequeños. Un evento que, bueno, siempre es muy esperado. Muy esperado. Y la noticia nos sitúa de lleno en una tarde de enero, con el cielo, fíjate, bastante amenazante. Sí, de hecho, por lo que se lee, la celebración de la cabalgata estuvo un poco en duda por las nubes. Y por el frío, que el frío era notable. El termómetro marcaba 7 grados, ¿eh? Pero bueno, antes del gran desfile, sus majestades tuvieron un gesto precioso, la verdad. Pues sí, a eso de las 5 de la tarde visitaron la residencia de mayores. Para compartir con ellos roscones de reyes. Un momento que sin duda tuvo que ser muy emotivo. Totalmente. Y ya después de esa visita, pues tocaba el evento principal. El que todos esperaban. Aunque estaba previsto para las 6, la cabalgata se retrasó. Casi una hora, ¿no? Sí, casi una hora. La impaciencia de los niños y de las familias pues se notaba en el ambiente. Claro, me imagino a todo el mundo con la vista puesta en la zola de los cortijillos a ver si venían. Y por fin llegó el momento. La luz azul del coche de la policía local fue como la señal. La señal definitiva, exacto. Y apareció la comitiva encabezada por figuras y animales fantásticos de la tele. Ah, qué bueno. Y justo tras ellos, pues lo más esperado, las 3 carrozas reales. Ahí estaban Melchor, Gaspar y Baltasar saludando y, por supuesto, lanzando caramelos sin parar. La clásica batalla dulce. Vaya que sí, en la que los más pequeños, con sus bolsas ya preparadas, intentaban recoger el mayor botín posible. Es una imagen súper típica y muy bonita. ¿Y el recorrido? ¿Dónde terminó? Pues terminó con la tradicional entrega de regalos. Culminando una tarde que, a pesar del frío y la espera, fue mágica. Mágica. Y fíjate que la noticia apunta que, para entonces, para ese momento, la temperatura ya había bajado a 5 grados. ¡Uf! 5 grados. Pero bueno, como dice el artículo, el calor de la ilusión pudo con el frío. Qué bien suena eso. Y con esta crónica tan especial, pues nos despedimos por ahora. Seguimos trabajando ya en el próximo comentario con las noticias que prepara la redacción de alhama.com bajo la dirección y el control técnico de Juan Cabezas. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.